가슴은 억지 모른 레이디 가가 희신다 Compuestos que saldrán, no tienen solución Se merecen morir bien muertos La casa armó mi oxímoron Lady Gaga y Shilda Banalizando el mal, mintiendo sin parar Qué divertido es todo el tiempo Buenas noches, nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Letter Sermón en vivo por Radionauta FM 106.3. Arrancamos un cachito más tarde, pero estamos vivos y vives. Pedimos disculpas a la audiencia que está ahí esperando y no sabía qué hacer. Estamos acá, perdón. Estamos en vivo, estamos con Pati Mayonis, con el señor Nicolás Trivi. Hola. Y conmigo, que soy Manuel Mendizábal. Vamos a estar hasta las 20, como cada sábado, en esta guela. 20:10. Sí, 20, capaz que nos quedamos un ratito más. 253, programa 253. 253. Así que le mandamos un saludo a Tristán Basile, que hoy no pudo ser parte del equipo. Pero tenemos a Trivi. Pero tenemos a Trivi, que es mucho mejor. Sí, la verdad que sí, hay que decirlo. Bueno, ponele. Yo ya soy doctor. Claro. Es doctor y además es egresado distinguido. Ah, es verdad. La Universidad de La Plata. Qué ñoñada. Por favor, qué mentira. Sí. Felicitaciones. Bueno, Trivi. Gracias. No sé, todavía no me otorgaron el premio, pero ya me avisaron que soy un egresado distinguido. Informaron. Que no sé si quiere decir que sos bueno o que menos mal que egresaste y que no vas a volver nunca más. No, yo creo que es algo bueno. ¿Sí? Bueno, no sé. Así que, bueno. Voy planchando la camisa. No hacemos más que elevar el nivel de CV de este programa. Trivi es nuestro capital intelectual porque sí, logra elevar el piso de este programa. Gracias, Trivi, porque no sé. Por favor, un placer. Bueno, nos está... Con eso voy a negociar en mejores condiciones mi contrato para el año que viene. Con mi representante ya está ahí haciendo cálculos. Pero bueno. Vos sabés cómo es en este país. A más estudios no necesariamente te pagan más, sino que a la vez sos más precarizado. Así que puede lo ser, siento. Pero lo voy a tener, voy a hacer todo lo posible en la paritaria para que, tener mejores condiciones en un contrato cada vez más alto. Nunca me distinguieron por nada. Soy una indistinguida. ¿Nada? ¿Nunca te destacaste por nada? No, la verdad que no. Pero ninguna, sos una chica promedio. Ninguna distinción tengo en mi haber. Mejor así compañero. Que, si me quieren distinguir, no ganaste un nada, mejor nada, compañero, nada. Ni mejor compañero, ni abanderada, nada. ¿Y podemos hacer unos premios acá? Acá sí, nuestra productora dice que sí, ella que ganó. Ella fue mejor. ¿Mejor compañero? Mejor compañera. ¿Cuatro veces? ¿Mejor compañera? En cuarto grado. Cuatro veces es un afano, sí, mejor compañero. Sí. Como, igual habla de coherencia de sus compañeritos total. Y compañeritas. Claro. No, la estrella un voto del compañero. Consolidado. Sí, sí. Bueno, como tenía su quinta propio vez, séquito. Me han elegido mejor compañero. Yo fui mejor compañero durante varios años. ¿Fuiste mejor compañero? Ah, sí, fui mejor yo compañero. No, che, sí, no, sí, no fui sí. Mejor compañero, tampoco fui abanderado. Pero bueno, estoy claramente en una mesa de distinguides, menos yo. Bárbaro, me parece muy ir a otro programa. Sí, en primaria también fui elegido. Y después no hay más. Mejor compañero. No, yo en mi escuela todos los años elegí mejor compañero. ¿Secundaria? Llevaban la bonaerense. La bandera la bonaerense, bandera bonaerense la llevaba el mejor compañero. Pero pará, ¿en secundaria? ¿En secundaria? Nah, ya es raro. Votar en secundaria hay lobby, ya entran en juego otras cosas, me parece, ¿no? En secundaria se votaba... Nos está tirando el currículum sí, Anita sí. Lorenzi, que es nuestra productora ejecutiva, abanderada en tercer grado. ¿Quién sos? En la secundaria había que votar la empresa con la cual viajar a Bariloche. Esas fueron mis primeras asambleas, mis primeras ahí. Ahí bueno. me puedo jactar de haber incidido, haber llevado adelante votaciones. Le gané a Fariña una votación. Bien. Así no, que... eso yo sí. Organicé una vez la toma del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Martín de los Andes. Ah, o sea, hecho, bueno. Tengo cosas en mi haber, no distinciones. Por eso no te distinguieron, bueno, claramente. Si tomás el Consejo bueno, Deliberante... De no bueno, te, bueno, por favor. Organicé marchas, boludeces, pero no, no estuviste ninguna, institucionales, digamos. ¿No armaste ninguna célula de Hezbolá ahí en San Martín de los Andes? No, por ahora no. No, bueno. Organizamos sentadas. Mirá. Contra la guerra de Irak. Qué bárbaro. Por condiciones padre. Edilicias. Yo fui abanderado también varios años. Bueno, te felicito, tengo Manu. Tengo un par de medallas. Mi colegio te da unas medallitas. No, no, muy distinguido el tercer mod, la verdad. Bueno, está Fernanda en la operación técnica. Le mandamos un saludo al señor Guido Rusconi también, que hoy no nos pudo acompañar. Tenemos un programa que se va armando con... Es un devenir. No, suplentes es feo. Rueda de auxilio. No, peor. Peor. Aparte, ese nombre ya lo tenía Santiago Abel. Sí. Que de rueda de auxilio pasó a rueda de exilio. Sin ningún tipo de mediación. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, tenemos ahí un montón figuras de cosas. Figuras complementarias, diría yo. Figuras complementarias. Sí, sí. Eso me gusta más. De reparto. Comodines. Mejor actor de Comodines reparto. Comodines también. Bueno. Qué gran película. Bueno. Hoy es la Marcha del Orgullo. Sí. Está siendo, me parece. Empezaba a las 3, 4 de la tarde, así que ya debe estar ocurriendo en la ciudad de Buenos Por Aires. Por suerte se despejó, dejó sí. de llover, así que va a ser. Seguramente algún arcoíris hubo. Seguramente va a salir algún arcoíris. Lluvia y sol, algún arcoíris sucedió. Trivi estuvo al borde de ir a la Marcha del Orgullo. Y me arrepentí. Pero le pedimos que venga. Le pedimos que venga al programa. Mi compromiso con este proyecto va más allá de. Pero estuviste desconstruyéndote, ¿o no? En eso, estoy en eso. Estás en proceso. Estoy en eso, exactamente. ¿Y qué tal? Bien, qué sé yo, es medio raro. No me entra la ropa. Pero, espera, ¿cómo te dijeron que era? No sé, yo entendí eso, que había que deconstruirse y estoy en eso. Te empezaste a sacar la ropa. Claro. Te dijeron, está bien. No, empieza no por el cuerpo. Solo así. Dijeron, bueno. ¿Hubo alguna discusión o algo que haya sido novedosa para vos? ¿O es medio...? A ver, aclaremos. Sí, vengo, estuve un rato en el encuentro de latinoamericano de varones antipatriarcales. No todavía, porque hoy fue recién la apertura y fue un momento de catarsis y de que la gente se presente y abra puntas para la discusión, pero no mucho más. Y después se iban a preparar todo el mundo para ir a la marcha, glitter y todo eso. Y yo me fui antes de eso, así que todavía no hubo mucho. Mañana, ¿qué? Mañana van a ser, sigue. Ah. Mañana hay talleres y paneles y todo eso. Bien. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, causó mucha emoción y tuvo mucha repercusión la salida del closet del diputado nacional, sí. Leo Grosso. Hermoso, un aplauso para Leo Grosso. Que publicó en sus redes sociales. Bravo, Leo Grosso, sí. Un grosso, un mismo. Sí. La gente salía a responderle grosso, grosso, grosso abajo, los replies. Era por un lado, por un lado. Gracioso y por otro lado era como. Es como una gran noticia. Sí. Por otro lado era como, dale. Era un secreto a voces. Nah, claro. Era como, todo el mundo lo sabíamos. Y era como, ¿por qué no sale el closet? Como que había algo ahí, como. No sé, algo que no. Es el primer diputado nacional abiertamente. No sé, che, habría que chequearlo, pero es muy probable. Desconozco. Habría que chequear. Igual, la verdad, muy bien. El día, aparte es el día del militante. Sí, así que claro. Lo asoció él directamente al día de la militancia, como diciendo, sí, sí. Lo personal también es político. Le queda muy bien Leo Grosso. La verdad que sí, muy prolijito él. Sí, sí. Últimamente igual, a mí que me encanta decodificar historias de Instagram, había empezado a tirar algunos indicios. ¿Tiraba pistas? Estaba tirando algunos indicios. Por ejemplo... empezó a subir fotos medio beboteando. ¡Apa! Raro. ¿Haciendo duckface? ¿Haciendo patito? Sí. Mucho arcoíris, mucho emoji de arcoíris. Sí, y después yo que soy medio espía, me daba cuenta que algunos me gustas, por ejemplo, le ponía me gusta a la faraona. Claro. Que sí. Primero que sos diputado nacional. Y segundo, que si no sos gay o gay friendly, raro. Más allá es que raro, es alguien sí, del sí. palo. Y después que el otro día subió una foto con su novio, sin decir nada. Ah, con un otro. Con un otro paseando un perro. Lo fue anunciando. ¿Quién es? Si para alguien es sorpresivo es porque no lo viene siguiendo a Leo Grosso. Claro. Esto es lo que estás queriendo decir. Un poco sí. Che, pero igual ¿no está medio bien cayendo en desgracia todo esto la faraona o no? ¿Sigue quedando bien? Va como tropezando. Un me gusta a la faraona. Yo nunca le miré más de dos videos, no lo conozco. No he consumido, pero pregunto. Está cayendo un poco en desgracia porque, como cualquier personaje polémico, o sea, que se nutre de la polémica. Y que es así histriónico. Siempre estás al borde del linchamiento de público y él viene con un par de derrapes. Bueno, no está vibrando el estudio. Está probando sonido Iron Maiden. ¿Qué onda? Pasa por acá la marcha. Sí, está pasando. Por el Olga Vázquez, está por Aini, se van a comprar unos alfajores de maicena y siguen. Voy a apagar este vivo porque ya no puedo más. Está bien. De manejar el cuando celular no se, y cuando conducir. No se puede, no se puede. Pero vamos a aprovechar para decir, bueno, chau, saludo para ti, chau. Para decir las redes sociales, porque la gente, si quisiera comunicarse con este programa, puede hacerlo por muchísimas vías. Así es, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @ Letter Sermón. También estamos en Instagram, Letter Sermón, donde pueden ver el vivo de recién. Y si no, se pueden comunicar por su teléfono. Su abuela, su tía, claro. Nos puede buscar en Facebook también. Claro, está Facebook, que sigue vivo, pero medio ahí. Sí. Y por teléfono al 451-6917. Y nos puede mandar un mail también a como vos, pero mejor, @ wallcinectics, no, @ gmail.com. Mi primer mail fue de Wall. Quizá el tuyo también, Trivi. Puede ser, sí. Yo de cuando Wall me acuerdo el algún mes de internet gratis, puede ser. O eso sí, era Wall, sí. Los CDs de internet los gratis. Los CDs de internet gratis. Pero me parece que el primero que sacó una propaganda en la tele diciendo, mirá, ¿vos sabías que podés tener tu mail aunque sí no tengas una computadora y aunque no tengas internet en tu casa y que solamente con tus datos podés tener fue un correo electrónico? Yo corrí al ciber y me hice un mail. Que no recuerdo en este momento cuál era la dirección. Yo iba a un ciber a mandar mails donde la computadora, o sea, entrabas y casi lo único que podías hacer era mandar mails. Como que entraba directamente a que entres tu correo y no podías navegar por internet. Era tipo para solo ir. ¿Solo para mails? Era solo para mails. No podías jugar, no podías hacer nada. Eso te digo en el 99, sí, 2000. Sí. Después eso fue evolucionando. Bueno, sí, yo me la pasaba en el ciber en un momento de mi vida. Pero bueno, hasta que llegó la conexión por cable y había que no te podías zarpar porque tenía una factura de teléfono sí tremenda. Bueno, vamos a arrancar este programa escuchando a Diana Ross. ¿Les parece? Bueno, como dale, la publicidad de Mamá de Lucchetti, sí. Y no casualmente nos dice que I'm coming out. Está saliendo. ¿Por qué será? I'm coming out. El diario de Le Tercer Monde, una sección de humor. No tenemos medios para rescatar a Lara San Juan. Lo digo yo que... Manuel Aguad. Sí, parafraseando al ministro de Defensa, el señor Oscar Aguad, que esta mañana dio una conferencia de prensa. Sí, tipo 11, 12. Porque finalmente encontraron al submarino desaparecido hace un año, ¿no? Un año justo. Justo un año. Sí. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Causalidad o casualidad? Vamos a escuchar entonces al ministro de Defensa en esta conferencia de prensa. El Ministerio de Defensa y la Armada dieron un comunicado de prensa dando cuenta de que el SEIC Constructor había avistado el submarino Ara San Juan y que teníamos precisiones sobre que ese hallazgo era positivo. Estamos ahora aquí para ratificar lo que se dijo anoche y para darles las precisiones que tenemos hasta ahora sobre este hallazgo que se ha encontrado en una zona que era la que más probabilidades tenía de ser encontrado el submarino. Bueno, escuchábamos a Oscar Aguad, que encabezó hoy la conferencia de prensa en el edificio Libertad para dar algunas precisiones sobre el hallazgo de Lara San Juan. Estuvo acompañado también por el jefe de la Armada, José Luis Villán, y el ex vocero de la Fuerza, Enrique Balbi. ¿Se acuerdan de Balbi dando sus conferencias? Sí. ¿Lo echaron o no? ¿No lo habían echado? Sí, por eso volvió en forma de fichas. Ex vocero de la Fuerza. ¿Y por qué estaba ahí? Y como, no estaba, sé, como vocero suplente. Confirmaron en la conferencia que el contacto de la empresa Ocean Infinity, qué nombre, ¿no? Para... Sí, la verdad. Sí, sí. Es el submarino. Buen nombre, igual. Sí, sí. Es el submarino perdido hace un año y dos días, que está a 907 metros de profundidad con señales de haber implosionado y que la posibilidad de reflotarlo depende de la decisión judicial y de la tecnología existente. El submarino está muy cerca de donde se informara la anomalía acústica, dijo Aguad, en referencia a la explosión que se había detectado desde Viena por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Villán agregó que se le dio un 90% de importancia al área en cuestión. Agregó que la visibilidad es reducida por la un poquito redundante, y la salinidad, y que se precisan algunas imágenes de mayor precisión, algo de lo que se va a encargar el Seabed Constructor, que es el buque de Ocean Infinity destinado a la búsqueda. Parecía que habían estado buscando por esa zona, pero se habían comido varios amagues como con formaciones rocosas y qué sé yo que podrían haber sido, porque está casi en el fondo del mar, ¿no? Sí. Si no leí mal. Sí, sí, sí, está en el borde del talud. Hasta donde yo entendí, que es donde termina la plataforma continental y empieza la caída fuerte, pronunciada. Ah, porque hay más profundidad que 900 metros. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Es el borde del talud, es como una de las partes de la plataforma continental. Un escaloncito. Claro, un escalón importante. Qué bueno tener un geógrafo, ¿no? Sí, no, para no mandar fruta. Doctor en geografía. Estoy mandando fruta yo igual, pero. Pero nadie sabe más que vos. Claro, soy un egresado distinguido, así que te voy a decir que. Por lo que se ve, suponemos que hubo una implosión. Hay partes desprendidas que no sabemos. Hay partes desprendidas, no sabemos si están separados. Esto lo dijo Balbi e indicó. El ex vocero, oficiando de vocero. No, es cualquiera. Indicó que el casco está en una sola pieza, Milton Casco, no está partido al medio. Afirmó que hay que esperar el mapeo de la empresa para tener más certeza. Se ven tres partes, dijo. La proa, que envuelve el lanzatorpedos, la popa con el lastre y la vela inclinada a 90 grados. El submarino está a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la mitad del Golfo San Jorge. Bueno, Aguad y Villán contaron que tuvieron un mensaje la noche del jueves y el ministro dijo que no quiso alimentar las expectativas porque estamos curados en salud. Curado de espanto, ¿será? Sí, ¿no? Pasada la medianoche del viernes, llegó la confirmación y la mañana de hoy los robots pudieron tomar imágenes preliminares. Ahora lo que viene es hacer el mapeo con tecnología de última generación para lograr imágenes más nítidas. Los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan fueron notificados, algunos de ellos en la base de Mar del Plata, y Aguad dijo que la idea es reunirse con ellos a la brevedad. Siempre se cometen errores, dijo Aguad. ¿A quién van a sacrificar en esa reunión donde lo van a linchar? Sí. Pude haber pecado de optimista y generando expectativas. Pido disculpas por eso, pasamos un año muy duro, le dijo a los familiares cuando le pidieron una autocrítica. Los familiares están recalientes. Sí, de hecho, salieron a decir que la Armada era un desastre. O sea, están muy, muy enojados con toda la situación. Que ya sabían el lugar. Sí. Claro, que es el lugar donde siempre se sospechó. El primer lugar donde había que buscar. El tema... A ver, no quiero defender a la Armada, ¿no? Ni al Ocean Infinity. El tema es eso. Si está en un lugar en donde los medios... Porque... La verdad es que nosotros no tenemos tecnología, porque se ha desfinanciado, digamos, la Armada Argentina, tecnología para buscar cosas en el fondo del mar. No, claro. Hay que ver si no está en un lugar muy complejo, y, o sea, si fue por negligencia no buscar ahí, o si fue porque realmente es difícil encontrar un submarino en un lugar complicado. Y lo que viene es si se va a poder reflotar o no. Y acá el Villán, el jefe de la Armada, pidió tener prudencia. Hay dos límites, dijo. Uno es la justicia, respecto de la causa que instruye... La justicia marítima. La jueza Marta Yáñez. Ella puede determinar la remoción de las partes, pero eso obedece al campo pericial. Y el otro límite, según el jefe naval, es la técnica. Porque la empresa dijo que había posibilidades, pero cuando afirmó eso no teníamos la ubicación. Hoy no podemos afirmar ni negar... Esto es declarando como un tuitero. Sí. No puedo afirmar ni negar. El tiempo dará la respuesta. Sin embargo, dice que fue categórico con el tema. No tenemos equipamiento para extraer el submarino del lugar donde se lo encontró. Ahora esperamos la información de la empresa que nos debe brindar por contrato. La estudiaremos y veremos qué hacer. Sí. Todo un tema. Los familiares están calientes por cómo se trabajó desde un primer momento la cuestión, cómo se manejó la información, la contención que se dio a la gente. Estuvieron siempre puteando porque parece que les daban poca bola, que el propio presidente no se comunicaba personalmente con ellos, claro, como que las cosas que se enteraban. Claro, los recibió una vez y estaba en jovineta, después estaba jugando al golf. Era como toda una cosa bastante de ninguneo. La verdad es que si algo... Más allá de que lo digamos a Macri, si algo no se distingue este gobierno es de contener las tragedias. O sea, no tiene cero sensibilidad. Y este caso, que fue conmocionante, lo trataron una o dos semanas. Después le echaron la culpa al gobierno anterior de que habían arreglado mal el submarino y chau, nos vimos. Sí, sí. Y era una tragedia nacional, no se declaró duelo, fue como muy cachivache en ese sentido. Creo que ahora declaró duelo igual Macri, como... Y ahora mínimo unos funerales de honor, algo tiene que haber. Sí, supongo que todas esas cosas... No, y cayó todo en el gran talud continental de la grieta, donde de repente todo era... Y ridículo. Babi Checopar echándole la culpa al kirchnerismo por las baterías, y bueno, y todo el trolaje cibernético acusando a algún que otro familiar de kirchnerista... El campo opositor comprando cualquier fake news habido y por haber sobre ¿no? Que lo que habían sido los británicos, sí, que los había rusos, pasado cerca de Malvinas, que Putin quiere investigar y no lo dejan, toda una sarta de teorías muy conspirativas en temas muy delicados y complejos donde hay que informarse y saber, y todo era bueno, procesado en esos términos, que la verdad que es una cagada. Sí. Sí, la verdad que en términos de comunicación, todos que pensábamos que este gobierno era como súper profesional y con muchísima cintura, demostró hacer paparruchadas a la altura del gobierno anterior, y que tampoco se caracterizaba por contener la sutileza a las víctimas, o claro, la sutileza en cuestiones de este estilo. Sí, además de esto que decía Trivi, de que desapareció el submarino y a los dos días todo el mundo sabía cómo se arreglaba un submarino. Es como... ¿Qué había pasado? Es algo súper específico. Convengamos que nadie sabe muy bien ni qué hace un submarino, ni qué tareas tiene. O se empezaba a decir, ¿cómo no se sabía dónde estaba? O sea, y no. O sea, boludeces así que de repente todo el mundo sabe misiones de la Armada bajo sí, el océano. Sí. Boludeces, en fin. Bueno, por lo que acabo de leer en Twitter, parece que Macri sí declaró duelo nacional o estaría por hacerlo, no sé si en conferencia de prensa o mediante un comunicado. Bueno, menos mal. Tenemos el segundo tema del diario La Tercer Mon, que es un tema que venimos siguiendo sí. en nuestra agenda. A lo largo de kilómetros. Sí, que es la caravana migrante. Así que vamos a escuchar un audio. Yo me vine de Honduras con un propósito, de llegar a Estados Unidos a trabajar. Empezaron a vender los ríos, empezaron a vender las minas, empezaron a explotar los bosques, el combustible más arriba, la canasta básica más arriba, la luz y el agua. Entonces nosotros ya no podemos vivir. Yo me vine de Honduras con un propósito, de llegar a Estados Unidos a trabajar. Empezaron a vender los ríos, empezaron a vender las minas, empezaron a... Era un migrante hondureño de la caravana de 800 centroamericanos que actualmente llegaron a Tijuana, San Diego, ahí en México. 800 centroamericanos de la caravana migrante entraron durante la mañana de ayer a la ciudad de Tijuana y se instalaron en el Parque de la Amistad. Son los primeros de la caravana en llegar a la frontera con Estados Unidos y ahora esperan poder presentar sus peticiones de asilo. La caravana salió de San Pedro Sula, de Honduras, el 13 de octubre, o sea, ya llevan un mes y algo. La mayoría de sus integrantes son hondureños, salvadoreños y de Guatemala, aunque también hay nicaragüenses. Tras caminar centenares de kilómetros, pasaron la última noche de su peregrinaje durmiendo en micros que los dejaron al costado de una casa de peaje en Tijuana y a la mañana iniciaron su periplo por la ciudad para dirigirse a ese parque que se ubica en la zona oriente de esa frontera, donde existen segmentos de la población que muestran expresiones racistas y xenófobas. O sea que ya están al límite entre México y Estados Unidos, sí. viendo cuál es la reacción diplomática y política que va a tener Estados Unidos con la caravana migrante. Exactamente. Según las autoridades del Estado mexicano de Baja California, antes de la llegada de la caravana ya se contabilizaban cerca de 4.000 personas que llevan meses esperando turno para pasar a la estación migratoria estadounidense. Integrantes de la caravana fueron agredidos por un grupo de 30 vecinos del barrio de Playas de Tijuana, visiblemente alcoholizados, que exigieron que se fueran de la zona federal, incluso con expresiones xenófobas y homofóbicas. Sí. O sea, mexicanos diciéndole a hondureños sí, y centroamericanos sí. que se vayan de la frontera, que es lo mismo que le hacen a ellos en la frontera de Estados Unidos. En digamos. Situación de alcohol, sala de ensayo. Medio turba iracunda de los Simpsons, sí. ¿no? A todo esto, Donald Trump ha calificado a los inmigrantes de criminales y acusa a la caravana de impulsar una invasión. Para contenerla dispuso el controversial envío de hasta 9.000 soldados a su frontera sur. También cerró parcialmente con barricadas y alambres de púa las garitas fronterizas de San Isidro y Otay Mesa que conducen a California. O sea, conducen de Baja California a California. A California. O sea, la zona que Estados Unidos le choreó a México. Sí, que lo podemos ver en El Zorro, por ejemplo. Claro. Así es. En la peli del Zorro estaba más el tema ese, ¿no? ¿No era de que querían fundar otra...? No me acuerdo no esa sé película. Si vi la peli del la Zorro. La vi, pero no me la acuerdo. La de Catherine Zeta-Jones. Claro. Ah, sí, todos sí, la recordamos por Catherine Zeta-Jones, sí, esa no película. Más no, Antonio Banderas. Antonio sí. Banderas, claro. Era El Zorro. Sí, la vi. Veía mucho El Zorro yo. Lo pasaban en Telefe tipo al mediodía. ¿Lo siguen pasando? Sí, es como lo del Chavo. Yo soy más de Los Tres Chiflados, me cabía más. Así de, ay, no. De programación de relleno a la mañana, me cabía más Los Tres Chiflados. Bueno, un tema complicado si los hay. Bueno, finalmente llegó una parte a Estados Unidos o a la frontera, así que ahí el gobierno yanqui va a tener que hacerse cargo, cumplir o no sus amenazas. Sí, también la comunidad internacional que sabemos igual que medio que no corta ni pincha, pero no sé si está haciendo algo respecto a este tema, digamos. Si no. Están presionando al gobierno para que hagan algo. Por un lado, Trump, si bien los trató de criminales, dijo como después queremos inmigrantes, pero legales. Como no queremos un aluvión de inmigrantes ilegales, necesitamos mano de obra, pero sí, sí. Que entren como corresponde, por aeropuertos. Algo así dijo. No hay reacciones oficiales, pero sí hay un montón de organizaciones no gubernamentales. Acompañando la caravana. Acompañando la caravana, como dando en donde se puede, alojamiento, pidiendo bueno que la gente colabore. De hecho, el audio que escuchábamos era de un... están como en campos de refugiados, arman como grandes carpas en donde los dejan dormir y nada, y eso, les dan comida y agua. Bueno, vamos a escuchar a Aretha Franklin con Respect y seguimos con el diario de la Tercera Mano. En toda la República Argentina tenemos más en el diario de y la Tercera Mon. Y ahora vamos a preguntar, ¿cómo piensa el joven argentino que triunfa en Uber en los Estados Unidos? ¿Eh? Bueno, otro tema que seguimos. Otro tema. Si triunfa, debe pensar bien. Obvio, como cualquiera que triunfa en Estados Unidos. Así que esto se lo vamos a mandar a los compañeros guatemaltecos y hondureños para que vean cómo triunfar en Estados Unidos una vez que los dejen pasar y si no los cagan a tiros. Tips para triunfar en Estados Unidos. Claro. Nicolás García Belmonte. Ya se... podemos sacar algunas conclusiones. Porque tiene doble apellido. Y sí, obvio. García Belmonte. Eso es de San Isidro, pero... Inmobiliaria... Propiedades. García Belmonte Propiedades. Bueno, el Nico trabaja hace más de 3 años para la startup de transporte en su oficina central de San Francisco, California. Estamos ahí nomás. Ahí nomás. Infobae, que es de donde sacamos esta nota, habló con él sobre su meteórica trayectoria, la situación del emprendedurismo digital en Argentina y opinó sobre la pelea con el gobierno porteño. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De la incertidumbre que triunfa laboral sobre la situación argentina, porque viste, típico. Él dice que se puede desacelerar la democratización del transporte, pero es imparable. Como que le podés no le poner queda otra. Frenos pero a, claro. A Uber por un tiempo, pero... De la incertidumbre laboral posgraduación en Argentina a triunfar en la meca global de la tecnología en menos de una década. La historia de Nicolás García Belmonte refleja no el remanido escenario de persona correcta en el momento y lugar justo, sino una más actual. Joven que aprovecha todas las oportunidades que ofrecen Internet y la globalización y una educación y ambición admirables para buscar y encontrar fuera de frontera un porvenir más interesante. Esto lo escribió la tía de Nico, sí, sí. Lo quiere mucho. Que es redactora de Infobae, casualmente. Y que trabaja en Infobae. Nico nació en Capital Federal hace 35 años en un hogar franco-argentino. Bueno, claro. Claro, habla 5 idiomas seguro el pendejo. Este ingeniero informático de amplia trayectoria pese a su juventud se desempeña hace más de 3 años como jefe de visualización de datos de Uber. Un puesto clave de la empresa y que implica tener a su cargo un equipo de 50 personas. ¿Qué te parece? Vas al boliche y decís, ¿qué tal? Soy jefe de visualización de datos de Uber. Dame un 2x1. Tengo a mi cargo 50 personas. ¡Fua! ¿Qué allí sería, pará? ¿Qué sería visualizador de datos de Uber? Desconozco. Estadísticas. Claro. No, no sé. Un analizador de estadísticas. Un analista, sí. Un analista. Allí mismo, en sus oficinas de la sede central en la ciudad norteamericana de San Francisco, es donde recibió a Infobae para hablar sobre las particularidades de su trabajo, los desafíos de formar parte de la startup más valiosa del mundo, que actualmente vale 68 mil millones de dólares. La friolera. ¡Pah! ¿Y por qué resistirse al avance de la tecnología es inútil? ¿Por qué? Contame un poco de tu historia personal, pregunta la tía. Contame, Nico, dale. Bueno, mi papá es argentino, mi mamá francesa. Y este último detalle tiene mucho que ver con mi trayectoria. Bueno. Lo reconozco. Claro. Epa, comía mucha baguette y queso. Yo fui al Liceo Franco Argentino en Belgrano, lo que significa que desde los 3 años hasta los 17 tuve una educación mitad castellano, mitad en francés. Claro, ya está. Porque en San Francisco se habla mucho francés. No, mentira. Y después de graduarme en el 2007 como ingeniero informático en el ITBA, claro, y no encontrar encima acá una salida laboral que me interesara, empecé a mirar afuera. Y gracias a mi conocimiento del francés, me puse a investigar las opciones allá hasta que di con algo interesante. Me fui y trabajé en Francia del 2007 al 2010. No sabemos haciendo qué, pero bueno. Tenía un puesto de kebab ahí en la Plaza de la Concordia. Te quiero preguntar... Chori kebab. La tía sigue preguntando y quiere saber por el emprendedorismo tecnológico en Argentina. Y él responde, creo que Argentina tiene definitivamente todos los ingredientes en términos de capacidad humana. Y de hecho me he encontrado con muchos compatriotas que trabajan en la ciudad. Es muy similar a la situación en Francia. Mucha gente tiene una educación increíble, pero se van, vienen a trabajar acá. Bueno. Lo que él recomienda es que no se pierda ese foco internacional, que creo que es algo que falta en universidades argentinas, donde te preparan casi exclusivamente para el mercado laboral argentino, y yo creo que hay que tener una perspectiva más global. Para mí darme cuenta de eso fue crucial, porque realmente el mundo puede estar al alcance de tus manos si vos te preparás, estás siempre absorbiendo información e insistís y buscás. Nico, tenés doble ciudadanía, dejá de joder, chamullero. Era el eslogan de una tarjeta de crédito de Visa. You've got the whole world in your hands. Y algo Mastercard, así. Mastercard. ¿Hasta dónde quiere llegar hoy? Preguntaba a Windows. ¿Se acuerdan? El protector de pantalla por defecto del Windows 95 decía, ¿hasta dónde quiere llegar hoy? Y él dice, sigue reflexionando, ¿no? Hay algo que aprendí con los años. A ver. Y es que cada ciudad y cada país tiene una cultura diferente. Y Uber, como nació en San Francisco, nace de una cultura muy meritocrática, emprendedora. Y en algunos lugares eso puede ser muy disruptivo y no visto de la mejor forma. Conclusión. Bueno, argumento sociológico. Conclusión. No, pará. Nico, que fue a un liceo francés y al ITBA se dio cuenta que cada lugar tiene su cultura. Bravo, Nico, la verdad. Y él justo cada le peso fue... valió la pena. Le fue bien en un lugar meritocrático. Sí, sí, sí. Justo, qué casualidad. Qué casualidad. Bueno. Si hubiera nacido en San Pedro Sula, capaz que estaba caminando por la estepa de Sonora. Hay comentarios en el... La gente opina. Sí, en el muro de Infobae. Pará, entonces el pibe se fue a trabajar al lugar donde se creó Uber. Y la pegó sí. Ahí. Y la pegó bien. Analizando datos. Visualizando datos. Él visualiza datos. No sabemos si los analiza o solo los visualiza. Solo los visualiza. Dice, claro. Ahí está. Ahí está el dato. Bueno, en un país... Atención, Silvia Salas. Dice, a ver qué dice Silvia. En un país con tanto desempleo, deberían dejar que funcione Uber y bajar los costos a la gente que quiere tener un taxi. La competencia beneficia a los clientes. No van a poder parar el avance de la tecnología. ¿Qué van a hacer cuando pongan supermercados sin empleados como ya los hay? Como el de Amazon, ¿está diciendo? O restaurantes atendidos por robots. Robots. ¿Los van a cerrar? Mirá, Silvia. Si todos los clientes son desempleados también, estamos en un problema. ¿Quién comprará en eso? Claro. ¿Quién les compra el robot? Es un supermercado sin repositores, pero sin clientes también. Sin cajeros y sin clientes. Hablando de robot, Trivi, gran hallazgo el de la China en el supermercado chino de San Martín. Evita Love. Impresionante no, no lo vi. Ese Instagram. Muy barato. Nada, porque Trivi, el día que te reemplazó a vos... que fuiste a ver a Gimnasia Boca, nos recomendó esta cuenta de Instagram y es excelente. Recomendamos a los oyentes de Tercer Mod que busquen Evita Love. Amanecer. Amanecer es muy balato, todo muy balato. Es un Instagram, la Don Satul. Chino. Es una chica que tiene su supermercado y promociona en Instagram con videos, con mucho filtro, hace actuar a los clientes. A los clientes, me encanta. Mucho feedback. La verdad que es muy, muy, algo muy pum para arriba. Lástima que sus ofertas, que parecen bastante buenas, están en San Martín. Sí, en el partido San Martín. Tampoco. Sí, tendrías que tomar un Uber hasta allá y ahí ya no cierra tanto. Walter Ferrari dice, por suerte cada día hay más gente que toma Uber y menos taxis. Esos simios violadores de pasajeras y afanadores de turistas tienen que extinguirse de una buena vez. Aparte, me encanta porque el fundamentalista de Uber cree que los que conducen Uber, ¿dónde se criaron? Claro. O sea, no van a violar a nadie, no van a robar. Son toda gente maravillosa que estudió en el liceo francés. Por favor. Vos, Trivi, nosotros en el programa pasado fue, ¿no? Nos posicionamos... en contra de Uber y a favor del taxismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos qué opinás al respecto? No sé, no lo tengo muy cerrada la discusión. No tengo Uber en mi teléfono y lo debo tomar. ¿No sos usuario? No, no soy usuario. Pero la verdad que no sé. Bueno, esperábamos un poco más de vos. Una reflexión bueno, más bueno, profunda. Como varón antipatriarcal. Como egresado distinguido, sí. No, porque la verdad que los tacheros son una cagada. Sí, en son serio. Una cagada. Sí, hicimos sí. Esa salvedad. No estamos defender eso. Estamos defendiendo a lo que idealmente tendría que ser el taxismo. No, me parece que tranquilamente. A ver, como siempre, el problema no es la herramienta en sí, sino quien se apropia de laboral. Eso. Claro, entonces. Pensar en aplicaciones de los usuarios, o sea, remiserías virtuales vía aplicación podría estar bueno. Una buena idea. Sí. Después sí, estas apps, estas empresas, bueno, son precarizadoras y son una cagada. Pero sí. Ese es el problema. Bueno, bien. Mejoraste. Gracias. Bueno. ¿Qué dice Mario Massignani? Si querés Uber, no votes a Larreta. Es fácil. Me gusta. Corta la bocha. Quizá quiero Uber entonces. Y acá tenemos el testimonio de un peatón, Gabrielos Gabriel, que dice, hoy como peatón, cruzaba una calle por la senda peatonal y un tachero pasando en luz roja, ni hice tiempo a putearlo y en la luneta tenía un cartel fuera Uber. Hay que dejar de tomar taxis. No, claramente, la multitud... banca al Uber. El usuario de Uber, sí. de pasa que, Infobae. Bueno, lo hablamos la semana pasada, tema repetido, pero los taxistas se ganaron su odio sí. Y con razón. O sea, hicimos una encuesta en Twitter y ganó Uber. Ganó Uber, sí. Representativa, encuesta Uber representativa, Alex. Más menos 2 de error. Así que la población general quiere Uber. Bueno. Yo puedo decir como egresado distinguido y como alguien que sacó el carnet hace poco. A ver. Que el volante es muy alienante. Andar en auto te aliena, te embrutece. Sí, entonces, sí. El tachero es una persona embrutecida por su profesión, ¿no? Y yo creo que de acá a unos años los conductores de Uber van a hacer la misma mierda que los tacheros. No creo precarizados. A favor. Y más si están precarizados. O sea, claro. Pensá que un trabajador de taxi ya tiene que trabajar, no sé, Esto no justifica todo lo que hacen. Que violen gente, por ejemplo. No, como estoy justificando. Acá. Pero deben trabajar, no sé, 12 horas por día, sin parar, a veces sin dormir, o sea, repasados también. Y un conductor de Uber tiene que hacer más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Y sobre todo si hay cada vez más Ubers, eso hace que haya mucha competencia. Claro. O sea que para tener muchos viajes, tenés que trabajar el doble, digamos. Y sí. Y a veces los valores son medios irrisorios, digamos. O sea, hay veces que sale muy caro porque hay mucha demanda. Y hay veces que sale muy barato también. Esta me encanta. Franco Fogliata dice... Yo creo que Uber tiene los días contados. Bueno. Ya nació en Argentina el virus que lo arruinará. Ah, bueno. Carlos Marx. Se trata del sindicato de choferes de Uber que empezarán a exigirle relación de dependencia, aportes provisionales, aguinaldo, vacaciones pagas y lo más importante, ART. Claro y, que sí. Y sí. Y sí. Qué barbaridad. Pero no entiendo. Franca Fogliata, ¿está en contra del aguinaldo, las vacaciones pagas, los aportes previsionales? Y debe ser un libertario. ¿Y el ART? Es probable. No sabemos. ¿Querés que le respondamos? ¿Le escribimos como el tercer mon? Hoy justamente escuchaba a la mañana una entrevista de Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, que decía que una de las cosas que van a empezar a surgir y que el Estado tiene que regular, obviamente que este Estado no va a regular nada, pero que tendría que empezar a regular, es el trabajo a partir de aplicaciones. Rappi el otro día bloqueó a los delegados sindicales. Sí. Y no los, o sea, como que los expulsó, digamos. No les dejaba trabajar. Sin ningún tipo de costo, digamos. Los bloqueó como si fuese un capítulo de Black Mirror. Claro. Tipo, los bloqueó y ahora no pueden ser más trabajadores. Es como, bueno, demasiado. Se zarpan. Bueno, se viene el 3 canciones 3. ¿Así nomás? Así nomás. Salvo ¿no hay más comentarios? Decir algo. Hay más, pero toda gente que habla a favor o en contra de Uber. No hay grieta, así que esto es un embole. No hay grieta. No, mirá. Es raro. Es verdad. Que no digan que el Uber es caca. Pará, yo voy a leer uno que me gustó. Dale. Es un poco clasista, pero igual me, y bueno, me gustó. Es la gracia de los... Iván Kuzmuk dice, qué locura, ahora ser un triunfador es ser un remisero. Bueno. Me lo bancamos. Bien, lo me bancamos. Parece bien, está para bien. Cerrar. Está bien. Está bien. Bueno, vamos y la verdad, porque te venden que sos un emprendedor. Claro. Sí, sí. Tenés un remis. Remisero, ¿cómo? Remisero. Pongamos las cosas sobre las cartas sobre la mesa. Las cartas. No sos un egresado distinguido, sos un remisero. No. Quiero ver a ver si lo invitan a Nico García Belmonte. García Belmonte es muy García Belsunce. Sí. Le respondieron igual. El pibe es analista de datos, no remisero. No, pero la gracia. Te vas a morir de literalidad. Pero la gracia del emprendedorismo es. Hay uno que es. Tú fue al liceo francés y no sé qué, y llegó a ser el visualizador de datos y te vende el camino de la superación. Como, sí, sí. Y vos emprendés ese camino y vas a ser remisero. Es como la flor, ¿cómo se llama? La de para juntar plata, que se juntan. Ah, el mandala. El mandala, claro. Que gana uno y todo el resto. Sí, bien, gracias. Si fuiste al liceo francés. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a explicar después de qué se trata este 3 canciones. Vamos a escuchar. Magneto, Antitanium Man, de Paul McCartney y los Wings. Well, I was talking last night. Assured me, well, I knew you was involved in a robbery that was due to happen at a quarter to three in the main street. So we went out. I need to entertain a man, and a crimson dynamo came along for the ride. We went to town with the library, and we Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Mujeres. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque las mujeres somos personas y es un derecho humano básico que tenemos poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras vidas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Tres canciones, tres, suenan ahora en Le Tercer Monde. Bueno, tres canciones, tres. En homenaje al fallecido Stan Lee. Stan Lee. Carolina Stan Lee. Tenemos canciones de rock sobre superhéroes. ¡Apa la papa! ¡Ojo! Nicho. Sí. Que está siendo muy explotado en estos últimos años, sobre todo por la franquicia Marvel. Sí, que está a pleno sacando pelis como chorizos. Sí, no tanto su competidora clásica DC, que tuvo algunos fracasos bastante estrepitosos. Sí, post Nolan murieron esa gente, sí. No sacaron nada interesante. Sí, sí, Nolan fue medio que lo único, pero yo encima después no vi ninguna, pero con Suicide Squad le fue medio mal, sí. Que era como los Vengadores de DC. Y las de Superman pasaron medio sin pena ni gloria. Sí, incluida Batman vs. Superman. Que esa no me animé a verla. No, yo tampoco. Bueno. Y no sé, la Mujer Maravilla, qué onda, pero ahí. No viene bien. Con leche, ¿no? No, sí, Marvel viene arrasando con todo. Escuchábamos recién Magneto ante Titanium Man, que es de Paul McCartney. Magneto, el conocidísimo archienemigo de los X-Men. Sí. Que es uno de los mejores villanos de la historia del cómic. No sé, sí. ¿Qué opinas vos, Pati? No, estoy muy out, como en todos los debates que se han dado en este programa sobre superhéroes. No vi nada, no leí nada, no sé nada. No sabes nada. No sos Team Marvel o Team DC. No tengo nada. Lisa y llanamente no tengo la más puta idea. Bueno, perfecto. ¿Alguien quiere pasar? ¿Alguien del público a ocupar el micrófono por esta sección? Yo más o menos, toco muy de no soy un fan de... Vi las pelis. Ah, no, bueno. Tengo historieta, tengo una sola historieta. De Patu de Marvel. Ah. Pero nada más. Bueno, y entonces, esta canción del año 75. Sí. Lo que tenemos como tres canciones, tres, que en realidad es medio engañoso porque hay una cuarta. Ah, son canciones de rock que mencionan o tienen como protagonistas a superhéroes reales, no superhéroes inventados. Claro. Sí, que ya existen por fuera de esa canción. Claro, que son homenajes a personajes de historieta reales, superhéroes reales. Sí. Pueden ser o no ser las canciones oficiales del superhéroe, porque vamos a encontrarnos que... Ah, no son soundtracks. Hay algunas versiones que son oficiales y otras no. Esta, por ejemplo, la de Magneto y ante Titanium Man de Paul McCartney, es un tema que se le ocurrió a Paul McCartney porque le gustaban esos personajes de Marvel también. Lo que escuchamos ahora es Flash, de Queen. Hoy yo descubrí que Flash Gordon no es lo mismo que Flash. No, claro, son dos distintos. Eso no lo sabía yo. Eso, yo creo que el público nerd que esté escuchando esta sección se debe estar agarrando la cabeza. ¿Cómo que no saben? Pero se llaman igual. Y sí, pero uno es Flash y el otro es Flash Gordon. Flash Gordon es este. Sí. Es uno de los primeros. No sé si llega a ser un superhéroe porque no tiene superpoderes, creo. Pero es como una de las uno de los primeros personajes de historieta de que tiene así como una cosa medio de ciencia ficción. Es de la década del 30, Flash Gordon. Ajá. Y el de Flash es muy posterior, es de DC, creo. Sí. Pero bueno, esto es Queen, que hizo la banda de sonido de la peli Flash Gordon, que salió en 1980. Todo el soundtrack de esta peli la hizo Queen en su momento de apogeo. Y este Flash, esta canción, que tiene metida... Los efectos y partes diálogos. De diálogos de la peli. Y aún así la canción funciona. Sí, funciona. Como tal. Por eso te le queda como cortina también. Es rara. Es rara la canción porque... Eso, tiene como efectos de sonido. Como de ochentosos. Claro, ochentoso y medio mal editado. Como que los pusieron ahí medio... Sí. Pero ahí de repente te aparece Freddie Mercury. O la guitarra de Brian May. Claro, esto es Queen. ¿Fueron a ver la película de Coso? Fui a ver la película. ¿Y? No, yo todavía no. Mira. ¿Cuántos manos? Veredictos. No, la verdad que está muy buena para ir a verla. Como película es un mes gigante, como Super Disney, super... Es para ir a escuchar las canciones. Estilizada y... No sé si es de Disney, pero como super la historia... Muy edulcorada. ¿Está incluso... la fiesta con los enanos con bandejas con cocaína o no? Hay una fiesta, creo que hay enanos. ¿Qué? No hay cocaína. ¿No saben esa historia? No, ¿cómo fiesta con enanos? Mega fiestón que hizo Freddie Mercury. Está el mega fiestón. Donde había enanos con bandejas con marca para los invitados. Los enanos llevaban lugar tipo de... Umpalumpas. Claro, sí. Y llevaban, bueno... Cocaína para los invitados. Sí. ¿Qué desilusión? No, igual a medias. Está la fiesta. Está Freddie Mercury diciendo: tengo toda esta plata, ya soy un excéntrico que vive en una mansión, voy a hacer una fiesta gigante. No me acuerdo si aparecen los enanos, claramente la cocaína no está. Todo igual lo que refiere. O sea, que está muy hecha para todo público. Sí, está muy hecha para todo público. Incluso tiene errores. O sea, no es fiel a la historia real, como, no sé, boludeces. Freddie Mercury no es gay. Brian May no tiene rulos. No, los personajes están igual, muy igual. El caso de Freddie Mercury es un capo impresionante. Muy bueno el casting, sí. Sí, pero es para ir a escuchar las canciones. Es para ir a escuchar Queen. Las canciones, hacen interpretaciones en vivo que son impresionantes, incluyendo, creo spoilear, pero incluyendo el. Como que toda la peli está alrededor del recital que dio Queen en el Live Aid en el 85. Termina con ese recital y hay que ir a verla solamente por eso y para escuchar Queen en un cine. Si pueden ir a un cine con que tenga algún sonido piola. Pero fue como peli. No. Si no fuese Queen sería una medio pelo. Mal. Está bien. Pero hay que ir a verla solamente por eso. Si les gusta medianamente Queen, si no, tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno. Segunda canción del Cuatri. Sí, segunda canción. Flash. Hay muchas canciones. Por ejemplo, The Jam hizo la de Batman. Un cover del tema de na, na, na, na, na, na, na, Batman. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. A mí me está costando pensar ejemplos de canciones en esta temática. No sé, no se me ocurre. Bueno, los que vienen ahora son dos. Uno que es una joyita del rock nacional. De un disco tremendo del rock nacional que no ha tenido toda la valoración que yo creo que se merece. La verdad que es un gran subvalorado. Disco. Sí. Estamos hablando de el primer disco de Capanga. Mirá. A 15 centímetros de la realidad, donde le hicieron un homenaje a uno de los superhéroes más importantes de la narrativa nacional. No me refiero al Eternauta. Bueno, podría haber estado podría el Eternauta. Haber estado el Eternauta. Y el disco Los Sellos, sí. Que es un gran homenaje a esa historieta. Pero lo que nos referimos es a Caballero Rojo. De Titanes en el Ring. Que aparece homenajeado por Capanga con el tema original, el tema con el que el Caballero Rojo entraba al ring. Es intrépido y leal, es valiente y es letal. Caballero Rojo, Caballero Rojo. Titanes en el Ring da para hacer un buen disco de versiones de esas canciones. Sí, por ¿no? supuesto. Por supuesto. Porque hay generaciones y generaciones de personajes, hay, fueron muchos, ¿no? Es la momia, el Kardashian y alguno más, hay un montón. Muchísimos personajes y se merece de su disco homenaje. Sí, bueno, serían todas canciones muy cortitas. Y bueno, le buscás la vuelta, las haces un poquito más. De hecho, punk. Capanga le hizo una canción. Evidentemente eran muy fanáticos de Titanes en el Ring porque le hicieron una canción a la momia también. Ah, claro. Pero bueno, esta, la de Caballero Rojo, la vamos a escuchar junto a otra de las canciones más famosas que mezclan rock, historietas, cómics de superhéroes, que es el cover de Los Ramones de la canción de Spider-Man, que es como el encuentro, sí, el abrazo entre cómics y rock, que está en el disco Adiós Amigos de 1995. De Los Ramones, uno de los últimos, si no el último. Sí. Es un tema que... Gran canción. Sí, que hicieron unos compositores de, no sé, de académicos. Era de la televisión. De la caricatura de los años 60. Claro. Creo que es de la que derivan todos los memes que estamos consumiendo hoy en día. Sí. Es la época bizarra de Spider-Man junto que coincide con la época bizarra de Batman. De Batman, claro. Con no Adam tan bizarra, West. Pero... Claro, con el Batman de Adam West, que es el colmo de la bizarrez. Sí, que es más bizarro que el Batman de Alfredo Casero. No, sí, es algo, aparte, imposible de parodiar porque es... Que también aparecen memes, el meme de la cachetada. Claro, sí, es verdad. Es de esa época. Bueno, así que este Tres Canciones 3 se transforma en un Tres Canciones 4. Ahí está. Porque metimos a Caballero Rojo, que dura muy poquito. Después hay un par de canciones dedicadas a Batman... hay una de Black Sabbath que se llama Iron Man, que no tiene mucho que ver con el Iron Man real, pero podría entrar si se quiere, medio de los pelos. Sí, no. Y creo que no mucho más. Pero bueno, hemos rescatado estas cuatro: Magneto, Antitanium Man de Paul McCartney and Wings, Flash de Queen, y ahora vamos a escuchar Caballero Rojo de Capanga y Spider-Man de Ramones. Ahora en Le Tercer Monde. Rusia 2018 con Nicolás Trivi. Porque bajo los adoquines está el verde césped. Bueno, 19-21. Seguimos haciendo el duelo del Mundial. Sí. En esta cortina que nos recuerda que hubo un Mundial y no lo ganamos. Seguimos con la columna del Mundial de Nicolás Trivi. Bueno, hablamos de otro Mundial que es el de fútbol femenino. Sí, se clasificó Argentina después de mucho tiempo. Las chicas que todavía creo que no tienen apodo como equipo, mejor. Sí, mejor porque... Enhorabuena. Ya está. No. O sea, bien, las pibas del fútbol. Sí, si es por la AFA le van a poner las yararás. Sí, sí. Las... Las ¿qué? Pandas. Las pandas. Ni hay pandas. ¿Qué podría ser acá? Las, un animal. Las garzas. Las garzas. Ojo con las garzas, ¿eh? Ojo con no las está garzas. Tan mal. Las teros. No está tan mal. Las teros. ¿Las teros? No, no. Raro. Bueno, jugaron en la cancha la de Arsenal, que es como el Zoom de la AFA hoy en día. Cualquier evento que no saben dónde meterlo lo hacen en la cancha de Arsenal. Que es horrible encima esa cancha. Sí, ganaron el repechaje. Horrible. ¿La y... Julio Humberto Grondona? Sí, yo fui a ver ahí un partido de Copa Argentina triste como la vida misma y sí, es una cagada. Pero bueno, es una cancha de un dice, club de Copa Sudamericana. Pero te tiran, te enrostran todos los títulos que tienes y vos decís, epa. Ojo. Ojo con Arsenal. Ojo con Arsenal. El viaducto se llama encima. El viaducto. Ya el nombre da olor a Riachuelo. Y bueno. A el conurbano es así. No, no, está bien, sí. Está bien. El año que viene, Francia 2019. Argentina se clasificó, ganó el repechaje 4-0 y empató 1-1 con Panamá. Así que bien por las chicas. ¿Cómo averiguaste, Trivi, cuándo es el Mundial? Si es no, también en desconozco, verano. Desconozco completamente. Me imagino que va a ser en el verano europeo. Vamos a googlear. Y también, ¿qué otro evento deportivo hay el año que viene? ¿Mundial de rugby no toca? ¿Copa América? Y Copa América. Copa América de fútbol masculino. Uh-huh. Y Mundial de rugby tiene que ser, si no es ahora, es el año que viene. No, igual rugby no me... No te cabe. No, aguante. No, pasa que no lo entiendo. Y hay que... Es difícil. Yo lo fui entendiendo eso. Con el tiempo. Como no lo entiendo mucho, como que no miro y no sé qué mirar, 7 de junio al 7 de julio, Copa Mundial Femenina de la FIFA. Ahí va. Coupe bien. Du Monde. La Coupe du Monde. En brasileño. El... Es francés. Nada que ver. No fuiste al liceo francés. No fuiste al liceo francés, vos. No con, soy Nicolás García Belmonte. Pero así no se puede. Así no se puede. Vas a terminar de remisero, te cuento. El rugby se pusieron las pilas hace un tiempo de cambiarle las reglas para que la gente lo pudiera entender más, porque antes era imposible, era un embole. No, la regla del rugby, lo que eran antes, que era como súper específica, si tirás la pelota para atrás y un jugador tuyo sale corriendo, no como era como súper específico lo que sucedía. Insoportable. Si agarrás la pelota en el aire antes de las 5 yardas no, y si, yo después no uno se tira un pedo, es penal. Pero bueno, ahora es como, es más dinámico. Es como entender el sistema de punto del tenis. Viste que en un momento de tu infancia y adolescencia de repente entendés como es y decís, ah, claro. Sí, sí, sí. Ay, a mí me tocó una vez explicarle eso a una persona mayor y no fue imposible. Porque es súper arbitrario. ¿Por qué pasa ridículo. Del 15 al 30 al 40? Es o sea, ¿cómo son los puntos? ¿Por qué? ¿Cómo se miden? Sí, sí. ¿Qué? No, nada. Es muy ridículo. Sí, si no me equivoco, es un sistema de medición medieval, así medio extraño, que con base a 6, no es base decimal, sino es con 6. Y viste esas cosas que quedan. Y nada, un quilombo, pero bueno. Aparte que es arbitrario, esta semana descubrimos que todo es arbitrario, como por ejemplo, ¿cuánto es un kilo? Ah, sí, sí, obvio. Dejó de ser un kilo dejó lo que era un kilo. Exactamente. Muy nada raro. Tiene sentido. Bueno, estamos hablando de otra cosa en realidad en esta columna, que es el partido que tiene en vilo a mucha gente en este país. Tuvimos el primer partido el otro día. Accidentado suspendido por la lluvia. Estamos hablando de la final de la Copa Libertadores. Y se nos viene el sábado que viene, en este mismo horario, el segundo partido. Sí. Si no llueve o truena o pasa algo extraño, se va a jugar. Ya avisamos que este programa no ha decidido suspender la edición que va a salir el sábado que viene, porque lo que quisimos hacer el sábado pasado con el mismo partido nos salió más o menos mal, así que directamente lo vamos a suspender. Bueno, avisada está la audiencia. Trivi, cambiando de roles, ¿cómo venís con el superclásico? Tengo mis altibajos. hincha de River. Yo soy hincha de River. Toda esta columna va a ser desde ese punto de vista. Pensamiento situado. La verdad, y creo que en esto me parece que es un sentimiento que trasciende, estamos todos los hinchas sufriéndolo. Sí, tan pasado de rosca. Y es como muy fuerte. La verdad, es algo que creo que todos soñamos, anhelamos así, nuestros sueños húmedos como hinchas, nos imaginamos esto, ganando obviamente, pero en la posibilidad real de que suceda y de que lo pierdas, es terrible. Es terrible, claro. Entonces, terrible. Creo que no está primando un sentimiento de euforia, sino de euforia, miedo. Ni de cargada, sino de miedo. Autopreservación. De autopreservación de la especie. Y algo que es terrible, una sarta de teorías y de lloriqueos varios. No, los lloriqueos son impresionantes. La victimización. Han alcanzado el límite acorde a lo que es una final de Copa Libertadores entre dos equipos como Boca y River. No, es terrible. Encima, con la fecha FIFA esta que hizo que el partido se postergue, ya tranquilamente podrían jugarlo hoy y sí. Ya está. Tanto Boca como River acordaron no ceder sus jugadores a la selección. Entonces, tranquilamente, no se están jugando los partidos del campeonato. Sí, se podría haber jugado. Tranquilamente se podría haber jugado hoy y chau picho. Pero bueno, hay que esperar otra semana más. ¿Vas a ir a la cancha? No, porque estuvo difícil, imposible, ¿no?, de conseguir. Sí, no, muy muy complicado, muy ¿intentaste? Caro todo. No, intenté en el partido con Gremio y me arrancaron el moño y desistí. Así que bueno, si no fui en todo el campeonato. El otro día, no, claro. El otro día me enteré, el sábado que no se jugó a la noche, un pibe había ido a la cancha, que se mojó, se canceló el partido, y él, como hincha, consiguió una entrada normal. Sí. Que no sé, le salió 800 pesos, una cosa así, un precio accesible. Bien. Sí. Bien. Sí. ¿La podía llegar a vender? No, sí. $2,000. Sí, sí, tranquilamente. O sea, era como, vendela, ¿qué estás haciendo? La pasión. Por favor, le había salido 800 pesos y podía llegar a ganar $2,000. Yo creo que... Es una locura. No sé si la vendería. Y qué sé yo. Siendo hincha de River o de Boca, si claro, soy de hincha no, que no. Me hace obvio que la vendo. No, vale. Yo la vendería. Pero bueno, se dieron un montón, en relación al primer partido, un montón de idas y vueltas con el tema de los visitantes, después con el tema del día, el Shabbat, sí, todo sí, eso. Muy bizarro. Muchas idas y vueltas, después la lluvia. En principio Boca había organizado una fiesta tipo más con show, iba a tocar el Choque Urbano y no sé qué. ¿Vivos? ¿Qué es el Choque Urbano? Y un el grupo Choque Urbano, que hace los cosas. Que, los como que, si fuese... Es como la bomba del tiempo, pero con cosas recicladas. La cuestión es que esta final es particular por muchos sentidos. Entre ellos es la última que se va a jugar a doble partido. Y es, porque el año que viene la Conmebol, que ha hecho todo mal en este campeonato, se mandó todas las cagadas habidas y por haber, decidió que el año que viene se juegue una final única. Quieren convertir a la Libertadores en algo más parecido a la Champions, para venderlo más. Se está hablando de, final única, eso ya va a suceder, creo no, que rarísimo. Se va a jugar en el... ¿Qué sería final única? La Champions League, a diferencia de la Copa Libertadores, se juega en una sola final, o sea, es un único partido, o sea, todo el campeonato es a doble partido, ida y vuelta, claro, en vuelta. Local y visitante. El famoso ida y vuelta. Claro. Menos la final, que históricamente se juega en una sede definida ya desde antes de que empiece el partido, antes de que empiece el campeonato. ¿Sí? La diferencia es que en Europa las distancias son mucho menores. Sí. Más... Y onda, además, la final se juega en Bélgica, ponerlo. Claro. En y el ya Estadio se sabe Olímpico que, de Roma claro. O en... Claro. Ahora se no juega, sé. O se jugó, en el Atlético de Madrid. ¿Fue el último o el que se va a jugar ahora? ¿El Wanda Metropolitano? No, debe ser el próximo. ¿Puedo hacer una pregunta muy básica y boba? Por favor. ¿Quiénes entran a disputarse la Copa Libertadores? Ah, ¿no era tan boba? Sí, en realidad fue cambiando. Claro. A ver, para terminar con lo del partido, esa es la tradición de la Champions League. La tradición de los Libertadores es distinta. Siempre se jugó a ida y vuelta, solo que, a ver, no es tan... es distinto, pero más o menos, porque en la primera época de la Copa Libertadores, si había empate, o sea, si había ponerle... el equipo A ganaba el primer partido, el equipo B ganaba el segundo partido, aunque fueran con goles, con la diferencia de gol distinta, se jugaba un tercer partido. Entonces hay una tradición de partidos jugados... en cancha neutral que definieron el torneo, sobre todo en el centenario de Montevideo y en el Estadio Nacional de Chile. Entonces, habría una cierta tradición en ese sentido. Lo que pasa es que la Conmebol quiere, está negociando que vuelvan los equipos mexicanos que se fueron hace un tiempo, hasta el 2015 estuvieron, y que vuelvan también y que se introduzcan, se incorporen los equipos estadounidenses de la Major League Soccer. No, lo cual ya sería terminar de carajearla del todo. Y la cuestión también es que esta sea, final única... Su confederación ya tienen. Ya, ¿no? La tienen, la tienen la League Conca Champions, la, Conca, ¿no? La tienen. Es realmente inviable, porque sí, imagínate un partido entre semana jugando en Toronto, ¿no? Porque si no, la, no, la Major League Soccer incluye a los canadienses también, o sea, un delirio. Y además la final esta, ahora la van a jugar en Chile, creo, o en Lima, el año que viene. Después ponerle que se juega en el Maracaná, después se juegue en algún lugar así, y después va a terminar jugándose en Miami. Es, pero, cantadísimo. Pero bueno, la Conmebol, que viene haciendo todo mal con el reglamento, metiendo el VAR en instancias decisivas, bueno, en fin. Creo yo que tuvieron muchísima suerte. ¿Hasta cuándo? Muchísima suerte con esta final porque se la pueden vender a todo el mundo. Sí. Yo creo que hay que jerarquizarla porque es una final única y mostrar el fútbol argentino como lo que es. Para mí no estuvo mal jugar que se juegue un sábado en un horario normal, también por una cuestión de seguridad. ¿En vez de miércoles a las 10 de la noche? Y tiene menos mística, pero... Tiene mucha menos mística. Pero es más seguro. Es más seguro, sí. Y además le das un lugar, creo yo, que lo pueda ver en todo el mundo, se pueda ver el fútbol argentino como lo que es, creo yo. Puede ser. No sé, como todo es más complejo. Respondiendo a tu pregunta, Pati, que nos habíamos olvidado. Antes la Copa Libertadores la jugaban los campeones de las confederaciones sudamericanas. Jugaban 10 equipos, 9-10 equipos. Un equipo por país. Mm. Y era muy distinta la ¿cómo es? La modalidad. Modalidad. Por ejemplo, el campeón después entraba a jugar al año siguiente en la final directamente. Por eso Estudiantes e Independiente ganaron muchas copas seguidas, que hoy es muy difícil de lograr. Claro. Fíjate que el último bicampeón, el último equipo que ganó dos copas seguidas fue Boca en el 2000 y 2001. Después nunca más. O sea que... Bueno, y después se fueron agregando cada vez más equipos. Después empezó a haber dos equipos o tres por país. Que jugaban, por ejemplo, en la fase... Eso sobre todo en los 80 hasta principios de los 90... En las fases de grupos jugaban los dos equipos de cada país. Jugaban dos argentinos y dos colombianos. Y en el otro, quedaba uno y uno. Claro, y después en el otro grupo los dos chilenos y los dos brasileros y así. Como que se cruzaban en un principio los equipos de cada país. Ahora es un despelote de un montón de equipos. Hay muchas maneras de clasificar a la Copa Libertadores. Claro. Por ejemplo, saliendo campeón sigue siendo... Una. Sí. Otra, si estás en la tabla general en Argentina, ¿no? Después cada país tiene su variante. Pero después, por ejemplo, si ganaste la edición anterior, ¿la volvés a jugar? Sí. La volvés a jugar. Si ganás la Copa Argentina, ¿la volvés a jugar? La jugás, claro. Y eso va agregando que además, por ejemplo, hay clasificados por la tabla general, que es la tabla de los dos campeonatos. Mm-hmm. Puntos totales. Sí. Ahora, si uno de los campeones de la Copa Argentina está dentro de esa tabla... Entra el siguiente, el que está abajo. Entonces hay algunos equipos que quieren... Por ejemplo, Independiente ahora, ¿no? Quiero que cree... Independiente necesita que gane Boca para entrar en la Copa que viene. Claro. O que gane River la Copa Argentina también. Sí, no sé. Es medio despelotado. Es un quilombo. Sí. Bueno, en fin. Pero la idea es que son los campeones o los mejores equipos. Pero de Sudamérica. De Sudamérica. Esa parte nunca no me quedaba. Siempre clara. Fue Sudamérica. Sí. Y durante varios años se invitó a los equipos mexicanos. Que la verdad que siempre estuvieron con un nivel muy interesante. Llegaron varias veces a la final, nunca la pudieron ganar. Se me ocurren finalistas. Cruz Azul. El Cruz Azul que perdió con Boca. Chivas perdió con el Inter en el 2010. Tigres perdió con River en 2015 y no sé si hay alguno más. Y siempre tuvieron buenos equipos, mucho mejor que los bolivianos, que los peruanos, que nunca salieron campeones. Bueno, en fin. ¿Qué sé yo? Igual, volviendo a esta serie, el nivel de expectativa que había se cumplió. Fue un gran partido. Sí, buen partido. Buenos goles. Un partido donde los equipos salieron a ganar con lo que tuvieron, pero salieron a buscarlo. Y fue un partido con mucho nivel, con pocas polémicas pelotudas sobre... si lo tuvo que expulsar o no. No participó el VAR, no se le dio mucha bola al árbitro. Creo que eso estuvo bueno. Me parece que River demostró que tiene más equipo, pero Boca tiene individualidades más desequilibrantes. y está en su pico de rendimiento. Llegó al, o sea, el equipo de Boca fue en la cresta de la ola durante todo el año y ahora logró. Sí, los dos últimos las dos últimas series de Copa Libertadores contra Cruzeiro y contra Palmeiras fue como creciendo y tiene dos delanteros que están endemoniados, sí. Pipa Benedetto y Guanchope Ávila, que la agarran y meten un gol. Sí. Tremendo. Sí, sí, la verdad que está muy bien. Así que bueno. ¿Y el Piti Martínez? Y el Piti loco está. Está abierto, o sea, el escenario está abierto, digamos. Sí, hay una resolución para cualquiera de los dos lados. Sí, porque además no hay gol de visitante. No hay gol de visitante y... Hipótesis. ¿Qué sé yo? Para. No, ¿quién va a ganar? Si, ¿quién va a perder? ¿Va a armar quilombo? ¿Se va a armar quilombo? ¿Hay hipótesis de conflicto? No, para mí no. ¿No? No, para mí no. No está como... A ver, recordemos, no hay visitantes. Si... Pero River una vez no prendió fuego su propia cancha. Cuando descendió. Pero no es lo mismo. No, obvio que no es lo mismo. Y algún botellazo va a ver si gana Boca. Sí, pero no es... Yo creo que en el estadio no va a pasar nada. ¿Y en el obelisco? En el obelisco menos. Yo me tengo más miedo al interior. Tipo tiroteo en un pueblo, ¿viste? Ahí yo la veo más difícil. Que ya hubo. Ya hubo, claro. Uno que le quemó la casa al otro. No. Antes, discutiendo. Mi profesor del gimnasio lo cagaron a piñas por tener la remera de River. Iba con el hermano y los cagaron a piñas. ¿En dónde? ¿Por dónde iban? No sé. En Buenos Aires no sé en dónde. No, va a ser para creepy. Mí está sobredimensionada esa idea de el apocalipsis. Caos, del caos. ¿No? De que va a aparecer una marea humana con hinchas del equipo perdedor y van a romper todo. El toco madera, ¿no? Porque... Y lo que pasa que yo si le, no pasa, le tengo ver. Más miedo a la capilaridad del conflicto, digamos. Claro, que sí, en sí. Cada esquina, en cada barrio hay un loco que va a salir del recaliente, bar claro. Con la camiseta con el chumbo. O de un equipo y se lo va a cruzar al vecino y se van a putear y ahí yo le tengo un poco de cagazo. Claro. Igual es muy loco que todo dependa de las... O que dependa en buena parte de las particularidades del partido. No es lo mismo que un equipo gane, no sé, con un 2-0 tranqui, sí. Que gane, no sé, que haya una goleada, claro, sí, que sí, haya sí, un sí. Gol polémico en el último minuto. Claro, y el arbitraje. Y o exacerbe. Que haya penales. Claro. Claro. No. Ay, no, penales, Olvidate. Qué horror. Yo me muero. ¿Cuántos muertos de paro cardíaco va a haber no, si hay penales? No, terrible. Yo te digo, estábamos haciendo un repaso de cruces internacionales de River y Boca para ver un poco, para calibrar esta racha de los últimos años de River. A ver, como decíamos, en los años 80 hasta principios de los 90 hubo varios cruces internacionales, pero siempre fueron en estas instancias de grupo, en Copa Libertadores, ¿no? Hasta el 91, que hay un partido famoso en cancha de Boca, que Boca se lo remonta a River y va ganando 3-1, si no me equivoco, gana 4-3 Boca. Y algunos dicen que ahí empieza la paternidad de Boca sobre River, que se va a extender sobre todo durante los años 90 con mucha claridad, después se va a mantener. Teniendo en cuenta que hasta los años 80 el historial entre Boca y River era muy parejo, había muy poca diferencia de gol. En general, no en solo general. Internacional. Sí, en general. Se pasaban un poco, el otro lo recuperaba, estaba ahí. En los 90 le saca una diferencia a Boca a River. Después hay un cruce internacional en el 94 por la Supercopa que gana Boca por penales. Y después tenemos ya lo que nos acordamos todos, ¿no? Sí. El muletazo de Palermo en el año 2000. Si lo ponen a Palermo yo lo pongo a Lenzo. La frase célebre del Tolo Gallego. En el 2004 la gallinita de Tevez. Sí, que una semifinal que River gana ese partido 2-1 en el último minuto y pierde por penales. Gol de Nasuti. Y después hubo que esperar. Hemos perdido a Patty en este momento del programa. Pero bueno, no importa, estamos en deportes en el recuerdo. Nos vamos y después los gordo, hinchas de River que tuvo que esperar 10 años hasta tener revancha en la Copa Sudamericana. Que no es lo mismo, pero bueno, en el medio pasaron cosas. Pero un clásico es un clásico. Bueno, ¿ves? También está la Copa Sudamericana. ¿Cómo entender la diferencia entre la Copa Sudamericana y la Libertadores si me acaban de decir es que es Sudamericana? Es la segunda marca. Es la Manaos de la Copa Libertadores. Pero bueno, fue un cruce internacional. La Goliat. Sí. Importante porque River volvía de la B y qué sé yo. Y finalmente River tuvo revancha después de 10 años. Después, a los 6 meses hubo otro cruce. El de Gas Pimienta. Ah, el de que ganó River la Libertadores. Que ganó, terminó saliendo 2015. Campeón 2015. Y ahora, bueno, este año... El escritorio, año, el famoso escritorio. El famoso escritorio. Y tuvimos ahora, bueno, la Supercopa este año y ahora esto. Me encanta como que Hincha hace una interpretación histórica de los sucesos de una manera más parcializada. No, que la... obvio que... Tiraste gas y abandonaste contra el escritorio. Es como... Los dos acusan de abandonar. Claro. Es tremendo. Bueno, a lo que yo voy es... pensando en un criterio boxístico, sí. River la verdad que ha sido un campeón demasiado generoso. Le ha dado muchas revanchas a Boca, o sea, casi una por año, no tanto, pero casi. Comparado con lo que tuvimos que esperar nosotros entre cruce después y cruce. Después vamos al 2000. Claro, no, vos pensá, 91, 94 Supercopa, 2000. Claro. 2004, 2014 recién. Sí, sí. Es mucho tiempo. Porque además tuvieron la de la Copa, la de la Supercopa Argentina ahora en marzo que ganó. Claro, River por también. Eso. Sí, sí, esta que fue no como es internacional, una... pero no, pero fue un mano a mano, un cruce. En el partido del sábado, sigue sancionado el DT. El técnico, sí, de River, sí. Ah, sí. No se levanta la. No. La sanción. Pero creo que esta vez sí puede entrar a la cancha, puede ir al estadio. Pero bloquean las señales del. No, no sé. Entonces, bueno, ha sido un campeón muy generoso el River de Gallardo. Le ha tocado, no es que lo ha decidido él. Lo cual creo que juega demasiado con nuestros nervios. Yo, la verdad, que pase lo que pase el sábado. No va a pasar mal. No, espero que por un tiempito aflojemos con estos cruces porque realmente no. Es mucha, te mucha tensión. Años de vida. Mucha tensión. Años de vida. Pero bueno. La otra cuestión, otro evento que se da el día de la fecha que nos involucra, como nos interpela como platenses. Sí, habla por vos. Bueno, perdón, a mí y a la oyentada platense nos interpela. Se va a dar un hecho importante teniendo en cuenta las nuevas disciplinas deportivas de los últimos años. Se va a dar la primera velada de la UFC en la ciudad de Buenos Aires. El Ultimate Fighting Championship, estamos hablando de artes marciales mixtas, que es ese coso que se juega, se pelea en un octógono, lo habrán visto alguna vez por Fox, en una jaula. Las artes marciales mixtas es una disciplina que intenta mixturar boxeo, karate, kickboxing, muay thai, judo, jiu-jitsu, capoeira, un poco de todo. Tremendo. Sí. ¿Capoeira también? Sí, y lo interesante es que la pelea estelar va a ser protagonizada por un oriundo de esta ciudad, el señor Santiago Poncinibio, que... ¿Dónde pelean? ¿Qué ciudad? No, acá en Buenos Aires, en la arena del Parque Roca, creo. Lamentablemente hubiera sido muy lindo que fuera en el Luna Park, pero bueno, ya el Luna Park está medio venido a menos para este tipo de eventos. Pelea, él es ahora está en el ranking, en el puesto 10 del ranking del peso welter. Va a pelear contra Neil Magny, que está en el puesto 7. Así que bueno, es un... ¿De dónde es? ¿Norteamericano? Yankee, es yankee, sí. Bueno, es un hecho histórico para esta disciplina que, digamos, Argentina tiene mucha tradición en boxeo, no tanto, no la tiene en las artes marciales mixtas y... Es la primera vez que llega un... Este crédito local, él es el primer argentino en pelear en esta... En la UFC es esta empresa que organiza, pero es como la máxima categoría de las artes marciales mixtas. Él se fue a Brasil... Y se curtió ahí como peleador, ahí empezó su carrera. De hecho, en sus peleas, siempre cuando gana, flamea una bandera que de un lado es argentina y del otro es brasilera. ¡Qué polémico! Y bueno, qué sé yo, tiene un mensaje latinoamericanista bastante piola. Nah, salí de acá, Tribi. No, en serio, yo lo banco, siempre habla de América Latina. Ahora dejate él igual de vive y entrena en Miami, pero bueno. Claro, bueno. Es la TAM más que Latinoamérica. Es otro emprendedor que claro. Gracias a la meritocracia no llegó a remisero, sino a peleador. Así bueno. Que bueno, los que puedan, los que les interese, hoy a la noche por Fox van a ver esta pelea. Hay muchas peleas previas, hay una pelea femenina también. Mirá. Y bueno, nada, como curiosidad, orgullo platense. Orgullo platense, criado acá cerca. que jugó en La Plata Rugby también. Mirá. No sé a qué escuela fue, creo que al Normal 1, pero no estoy seguro. Nacido no fue al Liceo Francés. No fue al Liceo Francés. Trivi impecable, como siempre. Por favor. Esperemos que llegues bien al próximo sábado y que termines bien, sí, sobre todo. Qué sé yo, no sé. Se hace lo que se puede. Vamos a escuchar a George Harrison con What is Life. Estamos en la web radionauta.com.ar. Radionauta. 7 años. Pura envidia. Y de vuelta, no le podía salir todo tan prolijo, venir a hacer tanta maldad y retirarte. En la mesa de Mirta, ¿podés creer? Mimada, alcahueteada por todo el mundo y encima en 6 horas en Nueva York, ¿no? 7 años construyendo comunicación popular, 7 años de autogestión, 7 años pecando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No, no y no. Ahora, en Le Tercer Monde, ¿por qué no? Bueno, 19:50. Este programa llega a su fin. De a poquito, porque todavía nos quedan algunas bajo la manga. Algunas secciones. Sí, esta sección. Sí, tenemos los noes para despedirnos de este programa de sábado a la tarde, que, bueno, compitió con algunos eventos como la Marcha del Orgullo, el lanzamiento del Frente Patria Grande, sí, el partido de Boca. Y bueno, nos hemos ido quedando solos. ¿Cómo salió solas Boca? No sé, creo que estaba jugando. Tenemos los noes del vegane. ¿Ah? Del vegano, de la vegana, del vegane. Pedimos a la oyentada vegana que no se ofenda. No. Como siempre aclaramos con todos los noes. Tiene obviamente sí es, estamos a favor noes de la comida vegana, no de a favor de quienes la preparan. Estamos muy a favor de la comida vegana. A mí me parece muy rica la comida vegana. Llenadora. Sana. Sabores exóticos, como que tiene sabores raros, sí, diferentes a los normales. Desconozco, la verdad. Yo para mi cumpleaños yo pedí pizza vegana. Tienes razón, riquísima. Estaban muy buenas. Acá cerca está La Compostera, que lamentablemente ya no abre a la noche, y como restaurante, el de 8:60. Sí, hemos ido un par de veces. Y es muy rica la comida, no es cara y es llenadora. Bueno, primero no. Sí. Pero igual. Igual tiene noes. Pero. Bueno, el primer no, contundente. No. Al hueso. No a la militancia vegana. No. No a la impronta de minoría intensa que rodea el aura de la militancia vegana. Hay muchos argumentos que esgrimen, sí, les veganes para no comer alimentos derivados de animales. Muchos, muchos. Pero que son también. También, digamos, en, o sea, no. Principio. Ponele, qué sé yo. Son, claro, son tienen cierta racionalidad específica. Pero no. No trate de convencer al resto de que lleve el mismo estilo de vida que vos llevás, ¿no? Porque sí, convengamos que eso es lo que el militante vegano quiere hacer, convencer a los demás sobre la es causa. Es una cosa medio de evangelización. Claro, sí, evangelizar, concientizar sobre todo, quieren concientizar, entonces te muestran chanchitos sangrando, ¿viste? Es como, pará. Y el tema de la minoría intensa es que, bueno, viste, ¿quiénes son veganos? Claro, levante la mano les veganes. Y son siempre, viste, gente clase media, blanquita, bien educada. Nunca le faltó comida a lo largo de su historia. Entonces, como, bueno, medio. Gente que puede elegir, claro, qué quiere comer y qué no. Nico García Belmonte. Claro, sí, medio Nico García Belmonte. Segundo no, que tiene mucho que ver con esto, que es el no al esnovismo que implica al vegano. Es muy white people problem, llamando la atención. Hay una cosa medio de querer distinguirse. Estoy aburrido, me hago vegano. Claro. Tal cual. Qué sé yo. Es mi nuevo divertimento. Sí, hay una cosa así de querer diferenciarse, medio extraña. Después hay dilemas éticos importantes alrededor del veganismo, como qué hacer con tus hijos, si los vas a hacer veganos o no. Mirá, claro. Hay historias de niños criados en el veganismo donde pueden cruzarse un alfajor tatín con todas las grasas saturadas habidas y por haber, se desviven y son felices comiendo A escondidas. Entonces ahí como que es medio raro. Es como el anti-Disney, ¿no? El padre anti-Disney. Sí, sí, sí. ¿No? Que en cuanto el pibe. Y aparte, siempre que cree, para mí, premisa, yo que soy madre, mamá luchona. Si vas a crear un hijo o una hija, no lo sobremilites porque te va a salir un engendro espantoso. Está más que comprobado científicamente y a lo largo de la historia. Va a ir para el otro lado. Que el hijo de los gorilas era montonero. Claro. Tal cual. Bueno, tenemos otro no. Que es no a la creencia de que dejando de comer ciertos alimentos se va a terminar el sufrimiento animal en el mundo. Que es una de las premisas del militante vegano. Que son planteos individualistas, bobos, sin norte. Sí. Sin ningún tipo, descompuestos, diría la prensa obrera. Sí. Bancarrota política del veganismo. Descompuestos con K. Descompuestos. No, sin atacar a los... a las empresas multinacionales que matan chanchitos, no vas a lograr nada. Vos comprando en la compostera. Es muy desde el punto de vista del consumidor. Tal cual. Qué sé yo, hay algunos planteos que están buenos en el sentido de repensar, bueno, qué corno estás comiendo, tomarte el tiempo de cocinar, recuperar un poco esas cosas, creo que están bien. Pero son muy, muy... fundamentalistas. Sí, y no toman, creo yo, no toman el problema global de la alimentación en todas sus dimensiones. Claro, tal cual. Tal cual, porque es como sobredimensionan la importancia que tiene en relación a otras problemáticas también vinculadas con la alimentación. Sí, sí, y sí. Que no militás, como que estás solamente enfocándote en lo que vos podés comer y que no. Claro, y está individualizado el problema. Claro. Sí. Hace poco leí una nota muy interesante en este sitio que se llama El Orden Mundial, no sé si lo conocen, el Nuevo no. Orden Mundial. Bueno, no. Es un sitio que tiene unos gallegos que hacen divulgación de cuestiones de política internacional. Y tenía una nota sobre el impacto que tenía en la producción mexicana de palta, la moda de la palta en Estados Unidos. Mirá. Y hablaba de la moda en Instagram, de la palta, ¿no? Con toda la palta como un... Hablaban de gentrificación alimentaria, como un alimento que se vuelve algo... Cool. Cool. Y obviamente un mercado como el yankee te puede disparar... Avocados. El avocado, claro, que es una palabra yankee inventada a propósito. Y bueno, eso, ¿qué pasa? Se está volcando en algunos lugares de México, en un par de estados de México, todo el... O sea, se está generando un monocultivo de palta para abastecer Rompen todo. Y la verdad que es una cagada. Cualquier monocultivo es una cagada en términos sociales, ambientales, productivos. Y bueno, entonces ahí... Nada, eso, caer en que, bueno, me como la palta y estoy siendo recopado y no tengo ni idea de cómo se produce eso. ¿Quién lo produce? ¿En qué condiciones? Por eso, es un debate muy político. Es muy de Instagram el vegano también. El vegano. Claro, es un debate mucho más complejo. Entonces, bueno, le decimos no. No a la energía desmedida que le ponen a la causa animal, pero no así a la causa humana. Que va un poco de la mano de esto, ¿no? O sea, hay mucho sufrimiento animal, pero, por ejemplo, la gente que muere de hambre, ¿qué onda? Sí. Claro. O sea, ¿cómo es? Los migrantes guatemaltecos. Claro. O sea, vos podés dejar de comer carne y leche y qué sé yo, y después en Argentina el casi el 50% de los niños y las niñas son pobres. O sea, esa es la realidad hoy. Esa es la discusión. Todo bien con la leche y que hace mal, pero bueno. Sí. ¿Sigo yo? Seguís vos. No a la vinculación extrañísima entre... Bueno, acá nos metemos en un mundo... Ojo, cuidado, Trivi. Sí, sí, sí. Siempre me toca a mí esta cosa. Entre... Pero venís del Elba. Claro. Entre feminismo y antiespecismo que esgrime cierto veganismo militante. Ahí se cruzan un montón de luchas. Sí, hay una vinculación entre feminismo y veganismo que la verdad me cuesta comprender. Yo no he profundizado al respecto. Pero ¿qué, hay una cómo, línea, hay una línea. Pero estamos hablando de cierta, conductora de cierta radio. Figuras. No, pero no es la única. Mirá. Es como una línea del de feminismo. A ver, no es nuevo. Es el crossover más importante de la historia. No, pero no es nuevo porque yo recuerdo viejos encuentros nacionales de mujeres y de hecho se ve mucho en eventos de lesbianas que el veganismo es bastante extendido. Y de hecho, hoy hablábamos con Trivi del Elba, de que en emisiones anteriores ha tenido, por ejemplo, solo comida vegana. Como que hay un cruce entre feminismo y veganismo que no sé bien cómo es. Es medio infumable, básicamente. Sí. Nada, eso. Y lo hace... Y va de la mano del feminismo como algo elitista. Porque sí, la verdad sí, que totalmente. Si no te puedes comer un chori y ser feminista es como, bueno... Todo bien con el garbanzo, yo como garbanzo. Me gusta la joda. El falafel es muy rico. Pero, bueno, último no, por lo menos de esta lista. Si les oyentes tienen más noes, pueden aportar. Es una pregunta al futuro, es sí. No a que estén en contra de comer animales y derivados, pero que no están en contra de la existencia de las mascotas o no cuestionan el mascotismo. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Todo bien con los engendros de bulldog francés? Con eso todo bien. Yo he visto gente reivindicando maternidades interespecie porque... todo es el mundillo tuitero, ¿no? Obviamente. Que es de donde estamos sacando la gran mayoría de todo esto. ¿Pero eso lo inventaste vos? ¿O? No, lo he visto. No, pero el nombre, maternidad interespecie. No, así en esos términos, literal, no. Chic. ¿Cómo es? Comillas. Sí, sí. Qué bárbaro. No, recuerdo noticias que hemos leído acá de mujeres que han amamantado cachorros. Sí, sí. Qué sé yo. Lo que sí. Eso es antiespecismo radicalizado. Sí, pero sí, hay mucho vegane que también es animalista y va y protesta contra los carreros y contra las carreras del hipódromo, los zoológicos. Ahí sí hay una coherencia que también es infumable, pero. Sí, para mí hay un problema de fondo ya en el ámbito de la especulación. Como egresado distinguido, lo digo esto. Esto lo digo como especialista. ¿Podemos ir al acto de nombramiento? Por favor, si con una bandera. La bandera con un trapo del Tercer Mundo. O las remeras del Tercer Mundo, si llegan para esa fecha, sería genial. Remeras. ¿Alguien dijo remeras? ¿Alguien dijo remeras? No está bien laburada, me parece, la relación entre la especie humana y otras especies. En general. Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, que hay especies animales que han tenido una evolución en conjunto con la humanidad, como por ejemplo las gallinas, los perros, los gatos, el ganado en general. Fueron domesticados, que ¿no? Fueron domesticados y que vos no, esa relación la tenés que entender como lo es, como una relación, no la podés romper tan fácilmente, creo yo. No es una cuestión de que no se coman a las vacas, porque... ¿Las vacas qué hacen? Las vacas no existirían como tales si no nos las hubiéramos comido durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con la vaca ociosa? Ponele que no comemos más vacas. Claro, se vuelve peligrosa. La vaca salvaje. Ojo. Yo tampoco banco en ese sentido la cuestión de, bueno, no importa entonces darle 200.000 hormonas a los pollos y que total lo que importa es que comamos. ¿Crear un pollo sintético? Eso no estoy de acuerdo, porque a la larga la salud humana se va a hacer mierda por eso también. O sea, yo banco la discusión del sistema alimentario, las condiciones en las que son criados los animales, eso hay que discutirlo. Trivi, no puedo estar más de acuerdo con vos. No, y es un debate súper actual y... Que para mí lo que peca el veganismo es que es eso, lo reduce al consumo individual y termina siendo un debate liberalizado, digamos, tipo, bueno, no consumo X productos, no sé, azúcar o grasas saturadas o... Y termina siendo una cosa muy de nicho. Claro, tal cual. El vegano, el paleo, el free vegano, el frugívoro, hay un montón, es una fauna inmensa. Bueno, se termina el programa... Vamos a escuchar a... nos pasamos, pero como empezamos más tarde y nadie nos dice nada, nos vamos a quedar un rato más. Ya fue. Bueno, no sé qué dice la operadora. No, está todo bien. Chateando ahí, mandando mensaje directo por Instagram. La productora. Ah, a ver. Sí. No, vamos a escuchar Bella and Sebastian, The Boy, With the Arab Strap, y cerramos a todo culo. Sister. Celebrity takes a back seat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wanks. She's a waitress and she's got style. Llegamos qué al temazo, final. Qué temazo. Cómo me gusta. Qué buena elección que hicimos este tema final. La Ramones. Cómo nos felicito. ¿Está la lista en Spotify de los temas finales del Tercer Mon? Claro que sí, Trivi. Ah, bueno. No, mentira, mentira. Habría que armarla. Estoy aprendiendo a usar Spotify a las puteadas, pero bueno. ¿Sos premium? No. Entonces es una cagada. No, no necesariamente. Bueno. No pero... Podríamos armar la lista de las canciones finales porque hemos tenido grandes canciones de cierre. Muy buenas. Champs-Élysées fue. Wonderful World. Aparte, World. Cada vez que hay un tema final, yo por lo menos me encariño. Y Sandro. Como, y como que después Sandro, no puedo elegir Trigal, otra. Qué temor. Trigal. No, la verdad es que somos bárbaros produciendo radio. En general, ¿eh? No en general. Che, ¿por qué no nos dan una distinción? Así claro, yo salgo de mi racha indistinguida. ¿Por qué no estamos en los premios Éter, por ejemplo? Claro. Nadie nos nomina. En los premios Lola Mora. Estamos cada vez más pegando con el tema de las muertes. Estamos ahí a punto... A poco. A punto de ser virales. Bueno, atención, Citibel. Atención, Citibel. Y alrededores. Ciudad de Citibel. Mañana hay Citibel. Feria Entramadex. Entramades. Entramades. En el Casal. que no es el ex secretario de Seguridad de Justicia de Alberto Casal, sino que es una casa que se llama El Casal. Me gusta. Calle 472 entre 15 y 15A, de 15 a 21 horas, esta feria de la cual... ¿Cuántas veces dije 15 decir que...? 15 y 15A, de 15 a 21. Bueno, ahí birra... Ahí nomás de Cantilo, así que fácil llegar, en el 273, en el tren, en la bici, te subís al tren con la bici, no tenés excusa. Yo creo que voy a ir, ¿eh? Epa. Bueno. Birra, pizza y música y cosas para comprar... De diseño, mucho vegano, seguramente. Mucho bueno, vegane. Vamos con los no a discutirlos ahí, hacemos una ronda. Va a haber unas chicas DJ que van a estar pasando música. Epa, como todo DJ. Como todo DJ. Después. ¿Y va a estar la lista de la Tercer Mon de Spotify sonando en la feria? Nah, me muero. Vamos a hacer poco con Champs-Élysées, ya fue. Bueno, pueden seguir a esta gente de Entramadex. Con X. Sí, en Instagram. Arroba feria-entramadx, o sea, entramados o entramadas con X. Feria-entramadx, bueno, lo buscan, feria entramadas, lo van a encontrar. Ya son gente adulta que conoce las redes sociales. Mejor que nosotros. Mejor que nosotros, seguro. Así que dense una vuelta. Mañana de 15 a 20, 472 entre 15 y 15. Va a estar lindo mañana, creo, así que no hay excusas. Momento de brindis. Yo ya tengo mi brindis. Yo ya tengo mi brindis. Me cagaron. Yo voy a brindar por Leo Grosso. Perfecto. Yo voy a porque me encanta su figura pública y aparte es uno de los casi únicos diputados que estuvo vinculado a la campaña contra la violencia institucional, a la marcha de la gorra, etcétera. Así que un copado. Este brindis es para él. Sí, la verdad que fue muy emocionante su salida del closet. Yo voy a brindar por el Caballero Rojo. Bueno. Personaje de Titanes en el Ring, homenajeado por Capanga. Bueno, a mí me tocaría brindar por las cuestiones deportivas, pero no las voy a mufar. No, ninguna no, de las no, dos. No, no. Así que voy a brindar por los Ramones que ya no tienen desgracias a futuro posibles. O sí, pero ya pero serían ya parte está, de... Ya están todos muertos, salvo Marky y alguno más. Así que brindamos a la memoria de Joey, Johnny y Didi Ramón. Esto fue La Tercermón. Estuvo Anita en la producción ejecutiva, Fernanda en la operación técnica... Trivi, Patti, Manuel estuvimos conduciendo y nos volvemos a escuchar... En cualquier momento. En cualquier momento. El lunes de 20 a 22 sale repetido este programa. Ahí está. De mínima. Y el de fin mínima. Y el fin de que viene, excepto que se cancele el partido. Sí, no vamos a estar, pero sí nos volvemos a escuchar el próximo sábado, que sería sábado... Ya diciembre. Primero de diciembre. Ni idea. Sí, sábado, primero de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? No. Este fin de año. Toco a Babasónicos el sábado, primero de diciembre. Suspendemos. En Atenas. Sí, bueno, sí, se suspende. Bueno, gracias a todos. Si no, en cualquier momento en radiocat.com y en radionata.com.ar se encuentran este programa y todos los programas viejos. Hay unos programones antiguos para escuchar. Sí. Espectaculares. Sí, joyas. Sí, sí, joyas sí. De la radiofonía. Así que nada más. Chau. Chau.